¿Venía a comer? ¿Tu novio? ¿Pero de cuándo tenés novio vos? ¡Escuchate, Roque! ¡La nena tiene novio! Ay, pero nena, ¿por qué no nos avisaste? ¿Desde cuándo? 4 meses. Ay, nena. ¿Y cuándo nos ibas a decir? ¿En la comunión de tus hijos? Está bien, nena, está bien. Quédate tranquila que yo lo atiendo bien y le digo que te espere. Sí, mi amor. ¡Ah! Cuando salga, ¿no puedes pasar por la farmacia y traerme un frasco de tranquilizante para la Adriana? Sí, la perra, ¿quién va a ser? Sí, ya sé que se llama igual que vos. ¿Pero qué querés? ¿Viste? A tu padre se le ocurrió ponerle a la perra como vos. Para no tener que memorizar tantos nombres, ¿viste? Y vos sabés cómo es. Dale, nena, tráeme unos tranquilizantes a ver si se tranquiliza un poco esta perra. Sí, ya me violó hasta el secador. Chao, mi amor, chao. Ay, Dios, ya... Ay, pero qué carajo le doy. ¡Escuchate, Roque! La nena invitó al novio a almorzar. Pero qué cosa. ¿Y ahora qué mierda le doy de comer? Estuve toda la mañana ocupada. No pude ir a los chinos a comprar. Ay, más sí. Yo le doy esta torreja que sobraron de ayer y listo. ¿Y qué? ¿Y para tomar qué le doy? ¡Roque! ¡Te tomaste toda la gaseosa trucha que compré ayer! Pero qué cosa. Bueno, ya está. Ojalá que no tenga tanta hambre, ¿viste? ¡Adriana, te podés calmar un poco! ¡Dejase hombre! ¡Ay, disculpe, señor! ¡Disculpo, pobrecita, vio! Está un poco acalorada, sí. Bueno, está... ¡Pero andate a la... ¡Qué tipo maleducado, che! ¿Pero cómo está la gente? ¡Terrible! ¡Uy, pero quién será! Ese debe ser el novio de la nena. ¡Ay, Dios! ¡Ya voy! ¡Ay, yo no sé si estoy bien peinada! ¡Roque, a ver si salís de ese cuarto y venís a conocer a tu yerno! Hola, ¿cómo estás? Vos debes ser el novio de la Adrianita. ¿Cómo te llamás? Ricardo, señora, encantado. ¡Ricardita! ¡Qué lindo nombre! Pase, no se quede ahí. Que los vecinos de la cuadra son tan chusma que seguro ya deben estar espiando. Gracias, permiso. Venga, toma asiento. Siéntese. ¿Quiere tomar algo? No se moleste, gracias. No, ninguna molestia. ¿Qué quiere tomar? ¿Quiere tomar algo fresco? Sí, lo que le guste. A ver, tome agua de la canilla. Gracias. ¿Le gusta? Tiene un poco de lavandina, ¿vio? Por la contaminación, ¿vio? Sí, acá en el barrio las aguas están contaminadas. Con decirle que el mes pasado se murieron 30 gallinas por tomar esa agua. Ah, pero por suerte la lavandina mata todo, ¿no? Sí, claro. ¿Y Adriana? Adriana está afuera haciendo desastre. ¡Ah, no! Usted se refiere a la nena. Ah, sí. Se tuvo que quedar unas horas más en el trabajo, pero ahora viene. Quédese tranquilo, Ricardito. Está conmigo, ¿no? Sí, claro. Un placer. Dígame, Ricardito, ¿dónde conoció a la nena? Digo, Adrianita no nos dio muchos detalles. En la facultad, yo estudio con ella. Ah, un compañerito del cole, mirá vos qué bien, che. Yo no quiero ser entrometida, ¿viste? Nada más lejos de mí. Pero ustedes empiezan a casar, ¿no? Digo, ¿no? ¿Casarnos? Sí, claro. Yo a su hija la quiero un montón. En algún momento nos vamos a casar, claro, sí. ¡Ay, qué linda! Claro. Tampoco hay tanto apuro, ¿viste? Ustedes son tan jóvenes. Te digo la verdad, yo le tenía tan poca fe a la nena. Digo, eso de casarse y eso. Es que ella es tan diferente para mí en ese sentido. Ella siempre preocupada en estudiar, salir y esas cosas. Ay, yo en cambio de chiquita siempre supe que me iba a casar y tener hijos. Lo que nunca pensé es que iba a casar con esta mierda con patas, pero bueno. ¿Y usted, Ricardito, qué piensa tener hijos? ¿Hijos? Sí, claro, señora, me gustan los chicos. Ay, bueno, tampoco vayan a tener mucho, ¿viste? No como la Inés, la de acá a la vuelta. Tuvo 14 hijos, todo en escalerita. Y según se comenta, todos con distinto hombre, ¿viste? Yo no soy de hablar de los demás, ¿viste? Pero ahora hay tanta forma de cuidarse, ¿no? En mi tiempo, no, una tenía que hacer cuentas y hay días en que tu marido se tenía que dormir afuera, al lado de la cucha del perro, ¿viste? Porque si no te embarazabas. Yo, por suerte, tuve solo a dos, a la Adriana y al boludo del hermano, al Nahuel. ¿Y usted, Ricardito, tiene hermanos? Sí, señora, dos menores. Uno se llama... ¡Ah, mira vos qué lindo! Sos el mayor, qué responsabilidad. Qué inteligente fue tu madre, realmente. 3 es un buen número. Ay, Dios, qué calor que hace. Pero, ay, espera un minutito, espera esta perra de mierda. ¿Pero qué estás haciendo? Adriana, deja esa maceta, che, no seas degenerada, pero nena. ¿De dónde aprendiste eso? Te voy a operar, te voy a operar. Ay, Dios, sí, la voy a operar. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Dijo que iba a operar, ¿a quién va a operar? Ah, sí, a la Adrianita la voy a operar. Adriana, ¿por qué? ¿Está enferma? No, enferma no, pero ¿qué le voy a hacer? Mira, la tengo que operar para que no tenga más hijos. ¿Para qué más? Decime, ¿para qué? Pero señora, yo le prometo que me voy a cuidar. ¿Usted? ¿Y usted qué tiene que ver? Y bueno, yo soy... Sí, no, no, no, no. ¿Para qué tener tantos hijos, Ricardito? ¿Para qué? Después hay que darle de comer, cuidarlos, vacunarlos. Un gastadero de guita terrible. ¿Todo para qué? Decime. Bueno, pero yo trabajo. Usted trabaja y qué bueno, me alegro. Pero, mira, con todos los gastos que usted tiene, tampoco se va a hacer cargo de lo que comen estos muertos de hambre. Porque esa es otra cosa, ¿eh? Ni bien nacen, comen como unos hijos de puta. Ay, terrible. Bueno, pero son bebés. Sí, son bebés, cachorro, como quieras llamarlo. Pero no, al pedo. Encima seguro que le van a salir feísimo, porque la Adriana viste muy linda, ¿no es? Pobre. Para mí es hermosa. Ay, Ricardito, usted es un amor, porque usted es muy amable, ¿viste? Pero no, no, ya está decidido. La voy a llevar a operar. Pero por lo menos déjenos tener uno. ¡Uno! ¡Pero si ya tuvo como cinco! ¿Cómo que tuvo cinco? ¡Sí! Nanina no me contó. Ya tuvo cinco. Mire que era puta esta Adriana, ¿eh? Se la pasaba en la calle. Y no precisamente mirando vidrieras. Tanto que aún hoy no se sabe quién es el padre. Ricardito, Ricardito, ¿usted se siente bien? Estoy bien, solo me falta un poco el aire. Sí, está tan pesado el día, ¿vio? ¿Y dónde están los bebés? ¿Qué bebés? Ah, usted se refiere a los hijos de la Adriana. Y los tuvimos que regalar, ¿viste? ¿Cómo que los regalaron? ¡Y sí! La Adriana mucha bola no le daba. Con decirte que le dio la tita una sola vez y después los dejaba tirados en el patio. ¿Tirados? Y sí, mire, la Adriana es un amor conmigo, pero como madre es de lo peor. Y bueno, no todo el mundo tiene instinto maternal, ¿viste? Ni bien tuvo a los críos, salió a la calle otra vez. ¿Y qué se le va a hacer? ¡No salió puta la Adrianita, che! ¡La mierda! ¡Ricardito! ¡Ricardito! ¡Roque! ¿Podés venir que se me desmayó el pibe? ¡Ricardito! ¡Ey! ¡Ricardito! Estoy bien, estoy bien. Sabe que me tengo que ir. ¡Ay, Ricardito! ¡Pero qué me susto me dio, che! ¿Ya se va? ¿Pero no se va a quedar a comer? ¡Ay, le cocino especialmente para usted unas torrijas! Se lo agradezco, pero tengo que irme. Bueno, está bien. Ha sido un gusto, ¿eh? ¿Y qué le digo a la nena? Dígale... dígale que no la quiero ver nunca más. Que no me llame. ¿Qué? Que yo mañana me cambio de colegio, de ciudad. Dígale que me fui a la China. Y que se vaya a la... Pero, ¡Ricardito! ¡Ricardito! Que se vaya a la calle a mirar vidrieras. ¡Pero! ¡Ricardito! ¡A la mierda, eh! Casi me rompe la puerta. Pero mira vos, qué barbaridad. ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? Es la droga, ¿eh? La droga los pone así. ¡Qué lástima! Me parecía tan bueno. ¡Adriana! ¡Bájate del palo de la ropa! ¡Pero qué perra, puta, Claro. No le debe gustar los animales. Eso es lo que le fue. Al Ricardito no le debe gustar los animales. Y bueno, no le debe gustar los perros. Mejor nos llamo por teléfono. ¡María! ¿Qué haces, che? ¡No sabés quién vino! No sabés, vino el novio de la... Muy, pero muy buenas noches, gente. Una nueva emisión de Patas para Arriba aquí en la FM Country 91.9. Todavía no se avivaron, así que todavía seguimos saliendo al aire. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, Jar, buenas noches. Acércate un poco al micrófono, no te escucho. Ay, bueno, Anto, ¿me escuchas bien? Ahora sí te escucho muy bien. Tampoco te lo comas como Charlie. ¿Viste? Charlie tiene la costumbre de acercarse mucho. Sí, vos tenés la costumbre. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Jar. Bien, bien. ¿Hablas algo más? ¿Sos tan cerrado? Hola, Jar. Bueno, siempre es así. Mira, y hoy habló bastante, ¿eh? Sí, hoy habló mucho, ¿eh? Claro. Hoy habló. ¿Qué viene el actor de la verdad, de Cash, boludo? Muy bueno el actor. Yo creo tiene que volver, ¿eh? Yo creo que Charlie tendría que irse y dejarlo a él solo. Sí, yo creo que sí. Lo vamos a hacer trabajar más. Sí, a full, me parece que sí, ¿eh? Me parece. Sí, sí, sí, sí. Tiene talento. Charlie está como loco, ¿eh? Ay, bueno. Bueno, vení para acá entonces, dale. Hace seña detrás del micrófono, Charlie, no quiere venir. Bueno, está bien, qué sé yo. Quiere, pero no quiere. Es como el perro del hortelano. Exacto. ¿Qué tenemos hoy, chicos, hoy en el programa? Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿sí? Vamos a hablar de La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, cumplieron 33 años de ese lamentable episodio de nuestra historia, pero bueno. ¿Qué más vamos a tener, Jar? Vamos a tener una entrevista, ¿a quién, Víctor? Con la banda de Manuel Alberti, Hasta el Final. Hasta el Final van a estar acá charlando con nosotros y también compartiendo su música, un ratito, nada más. También vamos a tener Pegate una leída, como siempre, nos vamos a pegar una leída en algún momento del programa. Sí, Charlie, está bien, me hace seña. También va a estar Mundo Triste y Bizarro. Es insoportable, Charlie. Con onda va, Charlie. No es tan insoportable. No, vos no lo soportás tanto tiempo. Yo te diría que hasta las 24 horas estoy con Charlie, casi. Ah, bueno, hay cosas que no sé. No, para. No pienses mal, no pienses mal, como amigo. No, Charlie está muy enamorado de Diego ahora. Ah, sí. ¿Pero no era Gustavo? Sí, pero como hoy no está Gustavo, es de Diego. O sea que cualquiera, no que Diego es cualquiera, no digo que es cualquiera, no. Pero digo... Que por cuando favor. Está Gustavo, ¿te gusta Gustavo ahora que está Diego? Sí. Sí. No sale. Me sale muy puto ese pobre sí. Bueno, no importa. Bueno, gente, ustedes también se pueden participar de nuestro programa. En realidad es necesario que ustedes participen porque si no el programa se va al carajo. 492869. Perdón. pero la verdad, sin la participación de la gente, la verdad que este programa va para atrás. 492869, dijimos, es el teléfono de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan participar activamente. Y el celular donde ustedes pueden mandar mensajes, no me lo acuerdo. Así que después de el otro bloque, vamos a... Si alguien se acuerda, el celular de Patas para Arriba, llame al 492869 y lo tira al aire porque perdimos el... La gente nos puede mandar mensajes. Sí, la verdad, es el propóleo me tiene mal. Mi adicción al propóleo me está... la verdad tengo un problema. La gente debería de aconsejarte, ¿eh? La verdad tengo un problema, lo tengo que reconocer, es el primer paso, dicen... a reconocer la adicción y soy adicto al propóleo, entre otras cosas. La verdad, no sé qué pensar. También, lo que sí, ¿ves? Es eso. El propóleo me provoca eso. Estoy tranquilo y de golpe, tac. Me sobresalto. Gracias por poner en palabra mi gesto, porque yo gesticulo y la miro a Antonella para que. No te mira. Claro. Escucha. Para que vos interpretes cuáles son mis gestos. También pueden entrar a nuestra página web www.delvisocultura.com.ar/radio. Ahí van a poder acceder al blog de Patas para Arriba y donde van a poder escuchar los audios de los programas anteriores. Van a poder escuchar la radio en vivo desde cualquier lugar del mundo. También nos van a poder dejar mensajes, también van a poder participar en nuestro foro, que en un ratito vamos a estar comentando cuál es la pregunta de esta semana. ¿Y qué otras cosas? La biografía. Yo todavía no tengo biografía. Todavía no tenés biografía, pero ya me dijeron Diego, que es nuestro webmaster, gracias Diego por ayudarnos con el blog, dice que ya está terminando tu biografía y parece que está bastante, y realizó varias investigaciones. Interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que la semana que viene ya va a estar tu biografía, pero mientras tanto, gente, si ustedes entran a www.delvisocultura.com.ar/radio para poder acceder a la biografía de Mía, de Charlie, de Víctor, de Gustavo, y muy pronto también va a estar la de Diego, también la biografía de Diego en nuestro blog. Quiero mandarles un saludo a los chicos de Cuatro de Copas, que el miércoles estuvieron leyendo, entraron a nuestro blog y estuvieron leyendo la biografía. Bueno, gracias por leerla. Igual estaría bueno que cuando la lean, en el momento, o cuando tengan ganas, ¿no?, de dentro del programa, digan la dirección del blog. Por las dudas, porque a nosotros no nos escucha nadie, entonces nadie va a entrar al blog. A ustedes que tienen tanto rating y nos escucha tanta gente, si ustedes tiran nuestro blog, nos van a ayudar. Pero bueno, mandamos un saludo. ¿Qué, Charlie? No voy a decir eso, lo decís vos. Charlie me dice que le gusta a alguien de... ¿Lo decís vos? Bueno, cuando vengas vos lo decís vos. Bueno, prepárense, chicos de Cuatro de Copas, porque Charlie parece que, como decía mi abuela, le echó el ojo a uno. Sí, ya la otra vez había dicho que estuvo mirando el fotolog y ya había... Sí, Charlie, lo que a mí me parece es que Charlie es muy enamoradizo. No puede ser que primero esté enamorado de Gustavo, de Diego. ¿Vos pensás un turbio pasado con Lautaro, era? Es verdad, no, para nada, boluda. No lo nombres porque se deprime. Bueno. No puedes nombrar a Lautaro. No digo más. Igual. Bueno, gente, hasta las 10 de la noche, patas para arriba. Continuamos en Patas para Arriba, aquí en la 91.9, FM Country. Estaba por decir el nombre de otra radio, porque hoy estábamos recordando con los chicos que vinieron. ¿Estás en pedo, la, ¿no?, otra radio, sí. Cuidado el micrófono, Anto, no rompas. Bueno, el 16, el miércoles, bueno, fue una fecha donde se cumplió 33 años de un episodio lamentable, uno de los tantos episodios lamentables de nuestra república, nuestra Argentina, nuestro país, que fue lo que se conoció como la noche de los lápices. Y hoy queremos, en una nueva sección que, bueno, no tiene nombre, pero podría tener miles, ¿no?, que tiene que ver con la memoria. Galeano solía decir que una memoria viva era una memoria no solamente que se quedaba en el pasado, sino que servía para moverse, para continuar, para modificar de alguna manera la realidad. Y bueno, yo creo que coincidimos un poco con Galeano en esto de que a veces tener memoria, no olvidar principalmente, hace que tratemos de mejorar un poco nuestro presente, nuestro futuro, y que esté más vivo que nunca, esa frase de nunca más, ¿no? Y bueno, si te parece, Anto, Víctor, leemos un texto que preparamos para justamente no olvidar este lamentable hecho que ocurrió ese 16 de septiembre en el 76. Dice: el régimen militar elaboró un plan sistemático de represión y exterminio enunciado desde el mismo día del golpe. En la proclama publicada al día siguiente en los principales diarios, dejaron en claro que, a par que se continuará combatiendo sin tregua la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, y se desterrará toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley u oposición del proceso de reparación que se inicia. Tristes palabras, realmente. La ciudad de La Plata fue uno de las más castigadas. Allí vivían Claudio de Hacha, María Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciochini, Francisco López Montaner y Pablo Díaz. Claudio, por ejemplo, tenía 16 años al momento de desaparecer. Estaba enamorado en secreto de Adela, amaba la lectura, la música y a estudiantes. María Claudia tenía sueños de artista y por eso se había anotado en el Colegio de Bellas Artes. Apenas alcanzó a disfrutar su noviazgo con Roberto y sus dulces 16 cuando la alcanzó la pesadilla en medio de la noche. Horacio detestaba adherir a una idea sin conocerla a fondo y por eso devoraba libros de historia y política mientras escuchaba a Sui Generis y a Mercedes Sosa. Daniel era amigo de Horacio, de chico había soñado con ser el llanero solitario. A los 18 años sus ambiciones eran más realistas, quería ser tornero o mecánico, pero tampoco lo dejaron. María Clara vivió sus 17 años con la guitarra a cuesta. Con su música había llegado a La Plata desde Bahía Blanca para estudiar medicina pocos meses antes de su último viaje, cuyo destino final aún se desconoce. Francisco tenía apenas 14 años, era hincha de Gimnasia y el mejor amigo de María Claudia. Estaba peleado con su hermano porque a los dos le gustaba la misma chica. Y Pablo, con sus 18 años, fue el único que vivió para contarlo. Sí, tenían los mismos gustos y pasiones que cualquier adolescente. También les interesaba la política y militaban en centros de estudiantes, con la ilusión de una vida mejor para todos. Nada del otro mundo. De otro mundo debería ser lo que les tocó vivir. En el invierno del 75, empezaron a reunirse para pedir por la instauración real del boleto estudiantil secundario. Existía por decreto provincial, pero en La Plata no se lo respetaba. Además, desde el mismo momento en que se dispuso el descuento para estudiantes, hubo un aumento en la tarifa general, por lo que la rebaja quedaba bastante desdibujada. Fue eso y no otra cosa, el punto central del petitorio que entregaron a las autoridades luego de una marcha en la que participaron 3.000 alumnos. La lucha por los boletos a un peso llevaba un año cuando algunos perdieron las esperanzas, pero otros continuaron porque, aunque el boleto no lo consigamos para nosotros, decían, quedará para los futuros estudiantes. Insistieron hasta la madrugada del 16 de septiembre de 1976. Apenas comenzó el nuevo día, media hora después de la medianoche, un grupo de tareas fue a la casa de María Clara y se la llevaron junto a María Claudia, que se había quedado a dormir. A las 2:35, encapuchados secuestraron a Claudio. A las 4:40, el ruido de las botas despertó Horacio y Daniel. A la madre de Horacio le dijeron que los llevaban un rato para interrogarlos, y jamás volvieron. A las 5, 6 hombres con ropas militares capturaron a Francisco. Una semana después, el día del estudiante y de la primavera, se llevaron a Pablo. fueron llevados al campo de concentración de Arana. Allí conocieron el hambre, el frío, el olor de su propia piel quemada por la picana, los golpes, las vejaciones. Allí sabían que había llegado la noche cuando escuchaban los desgarradores gritos de sus amigas mientras eran violadas. Allí aprendieron a pedir a gritos que por favor los mataran. La vida y la muerte, el delirio y el tormento se mezclaban como en una pesadilla. Posteriormente los llevaron al pozo de Banfield, al pozo de Quilmes, a la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires, a la comisaría quinta, octava y novena de La Plata, la tercera de Valentín Alsina en Lanús y al polígono de tiro de la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires. Cada uno de estos lugares aportó su cuota de perversión. Mientras tanto, sus familiares y amigos se cansaron de recorrer juzgados y comisarías, tratando de saber dónde se encontraban. ¿Estaban vivos o muertos? ¿Se los podía visitar o al menos dar una sepultura digna? El terrorismo del Estado elaboró para estas preguntas una respuesta muy peculiar. Un desaparecido es una incógnita. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Sería difícil enumerar la cantidad de leyes, garantías y derechos, los llamados humanos y de los otros, que se violaron durante 7 años. La noche de los lápices fue solo un ejemplo entre miles. Se recuerda más que otros porque conmueven la edad y la inocencia de sus protagonistas, porque es un ejemplo de la bestialidad de un régimen que no tuvo límites. Ante el riesgo que suponen la impunidad y el olvido, los invitamos a recorrer, a volver a pasar por el corazón, y a que desde los lugares que ocupamos, ayudemos a los lápices a seguir escribiendo. Bueno, esta fue una pequeña reseña de, bueno, de lo que pasó esa fecha, ese 16 de septiembre de 1976, y que, como decíamos anteriormente, es importante no olvidar para que esto no vuelva a pasar. Y no solo eso, no solamente no olvidar, sino exigir que se castigue a los culpables y bueno, y que aparezcan tantas personas desaparecidas y tantos nietos expropiados que aún faltan, ¿no? Que aún faltan reencontrarse, sí, con su identidad y su verdadera familia, ¿no? También se cumplieron 3 años, hoy se cumplen 3 años de otro hecho que por ahí es más reciente, sí, y que tiene que ver con la desaparición, y esto sí es en democracia. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, y bueno, podemos decir de Julio López que es una de las tantas personas que con su coherencia de vida y su lucha colaboraron en la primera condena de un genocida desde la nulidad de las leyes de olvido y del perdón. Toda su vida luchó por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos leyendo un artículo que se lo he publicado. Quienes necesitaban que la impunidad continúe cubriendo con su negro manto las aberraciones del pasado. Y bueno, Julio López 2 veces fue desaparecido. La primera desaparición fue el 27 de octubre del 76, cuando fue detenido ilegalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio del 79. Estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Cuatrerismo de Arana, en el Pozo de Arana, en las comisarías quinta y octava de La Plata, y finalmente fue puesto a disposición de la penitenciaría de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y la segunda fue el 18 de septiembre del 2006, hace 3 años, el día anterior a la lectura del histórico veredicto que finalmente condenó a Miguel Osvaldo Echecolat a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Aún hoy, al día de hoy, 3 años después, continúa desaparecido, y es en democracia. Y esto es en, sí, democracia. Bueno, no queríamos dejar la oportunidad de recordar, volver a pasar por el corazón, como decía, para no olvidar, y alzar las voces bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, de que esto no pase nunca más. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder. A los mil. Un montón de bandas del movimiento que estamos haciendo, como contaba Marcos recién, de reggae más que nada, aunque el disco que tenemos abre el abanico para todo público. Pero como bien decía él, las bandas que estamos tocando contando con nosotros, o nosotros con ellos más que nada, conocidas, como estuvimos tocando con los Cafres, con Chacarrasta, con Andrés, con Fidel tocamos el viernes en Gaita también. Bueno, entre un montón de bandas más que con Cubana, que son una banda internacional. Salen fechas, se ve que a la gente le gusta, más que nada a los que manejan los boliches de la zona. Y por suerte, estamos poniendo en el pecho también a esto, que gracias a la gente que nos sigue y que nos apoya y que tiene fe en esto, estamos remontando, por suerte. Me imagino que cada uno de ustedes, aparte de tocar o de estar en la banda, tienen otros trabajos o se dedican exclusivamente al tema de la música. Sí, todos laburamos, tenemos algo aparte de la banda. ¿Cómo compatibilizan esas ambas cosas? ¿Cómo lo toman sus familiares? Y los familiares nuestros son fuerte pilar en esto, que es un apoyo incondicional. De hecho, estamos siempre con intérpretes de acá. Yo cuando entré a la banda, el proyecto ya estaba armado, que yo entré, fui el último que entré hace poco. El proyecto estaba armado y me puse a laburar sobre eso, sobre las letras y la música de él. ¿Y qué es lo que, Marcos, querés decir con tus letras, con tu música? Y ¿qué es lo que la banda quiere cuando decir? Uno se sienta a escribir, bueno, por ahí a mí me pasa, es muy particular, ¿no? Depende cómo te agarra la musa, ¿entendés? Uh-huh. O sea, por ahí un día te cansaste de mirar en el noticiero bomba tras bomba tras bomba y ves las cosas en la calle y explotás, o sea, y por ahí para sacártelo de encima, todo eso, pum, terminás escribiendo. Te pinta para ese lado. Así como también tengo un tema que le hice a mi hija. Y no sé, depende de la musa, ¿entendés? El momento. Muy, muy. complicado. No existe, digamos, no es que para la música no hay, digamos, mañana de 6 a 7 voy a componer, eso no existe, digamos que te, como dice él, no. La música del momento te sale. Te sentás, bueno. Me pongo a hacer un tema ahora, no me sale ni. No me sale. No, claro. Pero digo, ¿cuáles son los temas que por ahí los sensibilizan un poco? ¿Cuáles son los temas que por ahí les interesa? Digo, si existe, ¿no? Sí, sí. O sea, un perfil como toda banda. O sea, por eso es lo que estábamos hablando en un principio, que tenemos el abanico abierto. O sea, obviamente que en lo social estamos muy metidos porque tenemos un par de letras pisando fuerte en eso, ¿viste? Y también lo sentimental, porque creo que uno sin amor, sin familia... no existe, por más que sea el heavy metal. Hasta el heavy metal pone la camiseta por el pibe que le va a pagar la entrada, ¿entendés? Uh-huh. Y qué sé yo, mucha gente que eso no lo entiende, ¿entendés? Así como, qué sé yo, te doy otro ejemplo. Pasa de la vida del músico, todo el día con la guitarrita. O sea, todo el día con la guitarrita y cuando estás allá arriba, lo cantó el Piti, ¿viste? Con la guitarrita, qué sé yo, y después cuando estás allá arriba sos el mejor. O sea, te pasás toda una vida invirtiendo, porque invertís mucho tiempo, dejas muchas cosas de lado y mucha gente lo ve de otro punto de vista, ¿entendés? Estás al pedo, no estás al pedo, estás laburando, ¿entendés? Nada, todo, o sea, por eso también la idea de terminar un disco con un abanico muy amplio para que no quede nadie afuera, o sea, tratamos de abarcar y captar todas las mentes, claro. ¿Te parece escuchar un tema? Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar el track 10, Derechos. Escuchamos, Diego. Hermano, no te dejes. sigo sin escucharme. Es como, a ver, quiero que lo entiendan ustedes. Yo si no me escucho, no me siento como que estoy volando, estoy. Bueno, no sé, es lindo sentir esto. No, bueno. Yo vuelo cuando como caramelos de propóleo, ya lo sabés, pero me tienen que ayudar con mi acción. Gente, seguimos, son exactamente las 8:51, seguimos aquí en Pata para Arriba. Les recuerdo nuestro celular para que ustedes nos llamen y puedan, no nos llamen, nos manden mensajes, como nos están mandando ahora en este momento. Nuestro celular es 15-58-91-6708, para que ustedes nos manden un mensaje, le pueden mandar un mensaje, bueno, a nosotros, pero más importante, acá a los chicos nos están visitando. Y también pueden llamar al 492-869, y si quieren también pueden salir al aire, y si no, hablan con la voz sensual de la radio, que es el señor, nuestro operador, el señor Diego. Ay, sí. Llegaron mensajes, ¿no? Llegaron mensajes para los chicos. Un abrazo para Marcos y Eduardo. Y hasta el final, familia Chap del Viso. Saludos del Chapa, de del Viso. La banda es una masa. Saludos para la banda, que está muy buena, de Verónica de Grambur. Saludos para la banda de la hermana de Edu, Verónica. Te mandamos un saludo a ella también. Acá también mandan un mensaje también al 15-58-91-6708. Dice, saludos para la banda en general, pero especialmente a Gastón, Mariano, Martín y Juan, Carla de Alberti. Les manda saludo a los chicos. Sonríen los chicos, se ponen contentos. Sí, se ponen contentos cuando mandan mensaje. Usted también puede mandar entonces mensajes al 15-58-91-6708. Yo lo repito porque cuando escucho otro programa que da en la radio, yo nunca llego a anotar el teléfono. Es verdad, nunca se llega. Entonces yo lo repito hasta el hartazgo. 58-91-6708. Víctor, ¿tenías una pregunta? No, sí. No tenía. Yo pensé que sí. No tenía una pregunta. Le podemos preguntar a los chicos sobre las próximas fechas que están por hacer, ¿no? Sí. Podríamos, no sé, ¿ustedes qué piensan, chicos? ¿Se puede? Vamos a ver si quieren. Si tendremos algo. No sabe si se acuerda, acaba de sacar una hoja enorme. A ver. Les cuento lo que está. Un pergamino tiene ahí. Vamos a pasar las primeras 5 fechas, ¿no? Dale, sí, porque si, todas esas fechas no las vas a poder pasar. No nos va a alcanzar el programa. Paso para el 25 con Nati Combo en... En Balón Rojo. En Balón Rojo. 25 de septiembre. 5 de septiembre. 3 de octubre con Alica, en XLR, San Miguel. 9 de octubre, en Troya Pilar. 6 y 8 con Dred Maray en XRL. XLR, San Miguel, sí. XLR, San Miguel. Y cerramos en diciembre con Cafres. No tenemos el número del día todavía, pero está cerrada. Bueno, cuando lo tengan, se meten en nuestro blog y lo cargan, así lo contamos y salen en nuestro blog. Denos un poquito, si tienen ganas, como siempre. Sí. A ver, ¿a dónde apunta la banda? O sea, me imagino que deben tener como un pequeño objetivo a que llegar. Bah, me imagino, qué sé yo. ¿A dónde quieren llevar la banda? ¿Lo pensaron? Yo creo que el criterio de toda banda, la finalidad de toda banda, es manejarse quizás en forma independiente, cómodos en el tema del trabajo, con el tema de las fechas. Y más que nada, bueno, si esto es un trabajo, digamos, tener una remuneración acorde, buscarle a través de algo que nos encanta, que amamos, que es la música, vivir de esto, que obviamente que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Vivir de lo que a uno le gusta, puntualmente. Claro. Igualmente también está bueno, creo que dejarles un mensaje a toda la gente con cada letra, en cada show, ¿viste? Hay gente que por ahí necesita esa letra, porque creo que nos ha pasado, nos ha agarrado un momento de melancolía o de vaya a saber qué carajo, y escuchaste un tema y te levanta o te pone reflexivo, ¿entendés? Y nada, también pasa un poco por ahí, dejar un mensaje, una idea a toda la gente y poder llegarles a todos, ¿no? Creo que sí, solamente compartir, digamos, el pensamiento y transmitirlo. Muy bien, pedazo de objetivo, pedazo de proyecto. Y ya que está, pues, a nosotros nos gusta mucho preguntar, así que. Y como está cerrado con llave el estudio, así que, ¿qué otra cosa van a hacer acá adentro? ¿Cómo ven la movida cultural, la movida de bandas en la localidad donde se mueven, donde viven, donde generalmente tocan? ¿Cómo a nivel general, digo, no? ¿Cómo ven esa movida? Está un poco complicado el tema, porque, qué sé yo. o sea, nos pasa a nosotros, como a todas las bandas, de que por ahí tenés, o sea, la idea de salir a tocar y empezás a contar los lugares donde podés tocar y son 2, 3, 4, y cuando vas a golpear la puerta o como sea, ¿viste? Y tenés que vender tantas entradas, o para tocar acá tenés que pagar tanto, la misma historia de siempre, cuando que esto es un arte, creo que no tendría por qué carajo ser así, es algo que no, nunca lo voy a entender. Pero bueno, porque vos sos banda, llevás gente, le consumen, ¿entendés cómo es el tema? Y siempre para uno. No, para el dueño del lugar, claro. Y siempre la misma historia, ¿entendés? Y a veces cuando querés tocar afuera, ponele, qué sé yo, armar una plaza y... Che, nos juntamos a tocar, invitamos gente, sin ningún rollo, ¿viste? Tenés que ir a golpear la puerta de la municipalidad. ¿Puedo hacer un poquito de ruido, señor intendente? Y si quiere te atiende, si no quiere no te atiende, ¿viste? Es todo un tema, sin ofender a nadie, ¿no? Obviamente. Pero es la realidad que viven las bandas día a día, es muy complicado, está muy complicado. Y nada, la luchamos, ¿viste? Pero estamos en eso. ¿Y se les ocurre alguna manera de ir cambiando un poco esta cosa? Y es que esto tendría que ser, creo que, un trabajo en conjunto, ¿entendés? No solamente las bandas, sino, o sea, la gente también. Yo creo que hay mucha gente que le gusta ir a ver espectáculos, ¿entendés? Y a veces es complicado empujar a la gente a tomar una decisión colectiva, ¿entendés? Es decir, bueno, vamos a golpearle toda la puerta al intendente, que le ponga una multa a esto que nos quieren cobrar para poder tocar, o no sé, ideas, qué sé yo, miles puede haber. Es muy complicado, ¿viste? Y nada, una voz a veces no alcanza, pero igual seguimos gritando. ¿Y es viable esto de juntarse con otras bandas? O sea, sí, hay. Lo han experimentado, sea, digamos, el hecho sí, de juntarse con otros. Hemos tocado con varias bandas, ¿viste? Así, under, sino no hablar de bandas grandes como estamos haciendo hasta ahora, pero es complicado, siempre se complica un poco, porque qué sé yo. A veces no coordinamos los horarios, se complica mucho. Pero la mentalidad de toda banda, creo que de todas las bandas, creo que es la misma, ¿viste? Unirnos y sacar adelante. Tener el espacio. Todas las movidas, tener el espacio, exactamente. Bueno, apostemos a eso, entonces. Sí, totalmente. Ojalá se haga eco. Totalmente. Sí. Esta charla se haga un eco. ¿Escuchamos otro tema, les parece? Bien, escuchamos el siguiente, el 11, Revolución. Thank you. exactamente las 9 y 3 de la noche. Seguimos aquí en Patas para Arriba y tenemos mensajitos, ¿no, Anto? Sí, tenemos mensajitos. Saludos para la banda, para Edu, de parte de su mamá. Para Ana, de parte de Ana, de Tortuguitas, que la banda está re buena. Saludos para la banda de Sole, del Parador del Motivo, que lo sigue a todos lados. Claro, muchísimas gracias al Parador del Motivo, que es nuestro sponsor. Si quieren viajar, el motivo. Parador, el motivo. Ya saben. ¿Qué porcentaje era para nosotros? No, 70 era. 70. También gente ha mandado mensajes al 1558-91-6708. Por ejemplo, alguien. Ah, sí. Edu, te banco. Silvina, la profe de educación física. Mi compañera de trabajo. Hola, yo soy Giselle de Alberti. Saludos, Edu, aguante hasta el final. Hola, les mando saludos a los chicos, pero en especial a Gastón. Éxito, sigan así, Joana de Tortugas. Espérenme que ya les mando. Hola, saludo a la banda en especial. Ah, así. Hola. Es difícil, porque se me juntan todos los mensajes. La verdad, empezaron en un momento estábamos hablando y empezaban a caer todos los mensajes juntos. La verdad que parece que los quieren mucho, chicos, ¿eh? Parece. Hola, saludo a la banda, en especial a Edu de Mirta, tía de Eduardo. Un saludo a la tía. Un abrazo enorme para los chicos de Hasta el Final y para Juancito. Mucha fuerza para todos sus proyectos. Sole Rotella. Y espérenme que me parece que falta uno. Hola, soy Giselle de Alberti. Saludos, Edu G. Aguante hasta el final, escuchen que es lo más. Muchos éxitos, chicos. Y me parece que había uno más. No, este era uno personal que me mandaron. Ese se lee. Paso a cobrar. Pasar, retirar el producto por el sex shop, decía. Muchas gracias. Muchas gracias por los saludos, los mensajes, la verdad que eso te llena de esperanza. Toda tu familia, loco. Tienen, siguen entrando. Tienen, ¿no? Como apoyo. Grupos así de seguidores que les hacen el aguante. Sí, ni hablar. Eso queríamos agradecer a toda la gente que nos sigue. Sé que nos está escuchando el Gonza y compañía ahí. Al fan club y demás, familia Basualto, etcétera. Son un montón. Que la verdad se portan hace 3 años ya que estamos. Y terrible, un apoyo terrible. Muchísimas gracias de todo corazón. También acá Dami escribe y dice, ¡pará, Edu! Saludos. también. Bueno, chicos, a ver, ¿cómo podemos hacer? Ustedes están hablando recién de otro mensaje. También están mandando mensajes por todos lados. A Gustavo, me llegó un mensaje de Gustavo. Un saludo a Gustavo. Son muchos ludos también los. Sí. Claro, obviamente. Es un tema. Lo siguen a todos lados. Ah. Le brindan apoyo, qué sé yo, ahora quieren que los nombres. Es un tema, es un compromiso, si venís acá. Que no se ofenda a nadie si nos olvidamos. Es que incluso soy docente y los chicos del colegio también. Me avisaba hoy, me decían todo, profe, mande saludo. Y agarrá la lista. De paso aprovecho y mande saludo. Terrible. Para todo el parroquial y la Antártida. Y aprovecho para meterlo ya porque me olvido. Ustedes hablaban de un disco. Sí, señor. ¿Quieren contarme un poquito a ver de esto? Sí, estamos grabando, ahí como estábamos hablando al principio. Muñiz, que nunca me sale, me confundo con Núñez, en el estudio de una gente amiga. Y nada, la verdad, mucho laburo, muchas horas, sacrificio. Y está muy bueno, está quedando. Así que si Dios quiere se viene para noviembre con toda furia. Sí, estamos un poco apretados de tiempo, pero estamos haciendo todo lo posible para que salga. ¿Cómo es esta experiencia de empezar a hacer? ¿Es el primer disco? Sí, el primer disco. ¿Qué es esta experiencia? ¿Cómo es esta experiencia de empezar a editar el primer disco? ¿Cómo? Y es la verdad que es como estar teniendo el primer hijo, digamos. Es el fruto que vos estás, el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, lo estás volcando ahí. Sabés que es algo que va a quedar así. Y que eso va a perdurar de esa forma. Entonces lo tenés que hacer lo mejor posible, dedicarles tiempo. Te tenés que pulir escuchando música, tocando todo el tiempo para ir y grabar lo mejor que pueda. O sea, lleva un proceso previo interesante y que rige mucho tiempo, digamos. No es que vos te metés a grabar, ah, qué lindo que salió, chao, listo, nos vemos. Ese es un laburo que te demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo. Complicado. Quizá la gente no tiene idea, pero por ahí, qué sé yo. No es como base, pones la guitarrita y ya está, no. O sea, haces una toma y la escuchás 25 millones de veces, que salís relimado, porque te volvés loco, imagínate, buscando, sí, muy, demasiado. Es que es la idea, ¿viste? Porque si no, o sea, el trabajo del estudio es lo que vos le devolvés a la gente. Y hacer cualquier cosa, ¿viste? Claro. La gente que te paga la entrada, que te sigue, que te hace una bandera, que te postea algo, es terrible, ¿entendés? Y es un laburo, tenés que pagarle de la mejor manera, pasa por ahí. Y de hecho, digamos, somos una banda que en crecimiento, no somos una banda que ya tiene su trayectoria, y digamos que el esfuerzo para grabar el disco también viene con una parte de colaboración de cada uno, digamos, no es que estamos saliendo a tocar por determinado dinero, estamos lo estamos grabando con el bolsillo nuestro, porque le tenemos fe a esto y queremos que va esa forma. Todo independientemente, todo. Y seguramente va a salir un muy buen producto. Así que cuando salgan, están invitados para que vengan a presentarlo y en algún eventito que siempre estamos haciendo acá con mi compañero Víctor. Víctor, que está ahí. Víctor, que está callado como. Escuchando. Sí, está escuchando y después. Está contento, me parece. Es la primera vez, les cuento con ustedes, es la primera vez que se anima a entrar acá al estudio mayor de FM Country. Se siente acompañado, como una compañía. Sí, la verdad. De hecho, que se corra un poquito, que se me baje encima porque. De hecho, ya que se calme un poquito porque. Soltame un poco porque. Pero acá somos cariñosos, ¿eh? Veo. Acá somos muy cariñosos. La llave. Si ustedes observan. La llave. Si ustedes observan a nuestro operador, si ustedes se levantan un poquito, van a poder observar que en cuclillas está Charlie. Ajá. Que siempre está ahí, no sé qué está buscando. Siempre está buscando algo en el piso. Eso no lo tenía que decir. Chicos, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Y te paso unas páginas. Pase nomás. Bueno. www.myspace.com/ hasta el final cero, con numerito cero al final. Y si no, si estás en Facebook, pones hasta el final en el buscador y te va a saltar ahí. Hazte fan. Nos hacemos fan de. Sí. De hasta el final. Hasta el final. Entonces, www.myspace.com/ hasta el final 00 con números. Y en Facebook es hasta el final. El usuario, el grupo. Exactamente. De Facebook. Bueno, chicos, gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, gracias por. Muy bueno el programa. Esperemos a la gente también que haya gustado. La pasamos muy bien y nada, ojalá se repita. Si Dios quiere, con tienen el las puertas tienen las puertas de la radio abierta cuando quieran, siempre los viernes de 8 a 10, si vienen en otro horario lo van a sacar cagando, pero bueno, o sea, yo no me hago responsable, claro. Digo, si ustedes quieren venir en otros horarios, seguramente van a encontrar programas mucho mejores que el nuestro, que le van a pasar mucho mejor, pero bueno, dicen que hay un programa de sexo en algún momento, va a empezar, que todos queremos ir ahí en realidad. Este programa lo hacemos. Este programa es el realidad, filtro. El es filtro. El filtro para, el programa ese. Para estar acá adentro, estar primeros. Ah. Pero el programa no empieza nunca. Bueno, chicos, ya estamos boludeando. Cuando empiezo a decir boludeces, me tienen que parar. ¿Me puedo despedir? Bueno, sí, gente, gracias por todo el apoyo. A todos los que escuchan, a todos los que van, a todos los que mandan mensajes, a todos los que ponen un tema, a los que le ponen fe. Obviamente tengo que agradecer a mi señora, a mis hijas, que tengo dos hijas hermosas, de una familia hermosa, a mis viejos. Bueno, y así parezco el problema de Julián, que todos estamos mandando un saludo todo el tiempo. ¿Viste? Bueno, esa es la gente que alimenta esto. Así que a mis amigos, a todo el mundo. Muchas gracias por todo. A toda la gente, Alberti, gracias al motivo. Y nada, nos estamos viendo el 20. Y si no, viste. El motivo, dije, ¿no? Sí. Nos estamos viendo el 25, ahora, el 25 de septiembre, con Nati Combo en Balón Rojo. Muy bien. Y vamos a estar ahí, entonces, apoyando eso. Gracias, chicos. Y nos despedimos con un tema de ustedes, ¿no? Nos despedimos con Cuando Vuelva, entre puntos suspensivos, para cuando volvamos. Claro, para el Gonza. Y los esperamos cuando tengan el disco acá. Dale, buenísimo. Muchas gracias. We'll be right back. 91.9. Buenos sonidos, buenos momentos. Guía de Tortuguitas, ya es un éxito. Ya es un éxito. Visite guiadetortuguitas.com.ar. Guía de comercios, profesionales y servicios, noticias locales, información útil y mucho más. Recuerde www.guiadetortuguitas.com.ar. Número uno en información local. Todos pueden usar la Guía de Tortuguitas. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en Showtime. Organización de eventos. DJs, catering, fotografía, mantelería, filmaciones, vajilla, pantalla gigante, sonido en vivo, decoraciones, shows, iluminación decorativa e inteligente. Showtime, organización de eventos. Contactanos. Teléfono 02320-620-382. Celulares 15-6597-7411 o 15-3166-5726. Showtime-org@hotmail.com. O visitanos en www.showtimeeventos.blogspot.com. Showtime. Organización de eventos. Estimado vecino, hace 12 años que la Municipalidad de Malvinas Argentinas viene denunciando usurpaciones. A través de la Dirección de Seguridad se brinda apoyo legal a los propietarios damnificados y se efectúa a través de un equipo de abogados especializados, totalmente gratuito, el seguimiento de las causas. Ayúdenos a combatir este flagelo que nos perjudica a todos, denunciando la toma de terrenos o propiedades al teléfono 4-469-9600. Jesús Cariglino, Intendente Municipal. El Riachuelo, más de 100 años de contaminación, más de 5 millones de personas afectadas y miles de industrias que continúan vertiendo allí sus desechos tóxicos día tras día. Hoy podés empezar a cambiar la historia junto con Greenpeace. Sumate al rescate del Riachuelo. Si conoces la ubicación de algún caño o vertido de líquidos industriales sobre ríos, arroyos, el sistema cloacal o pluvial en la cuenca Matanza-Riachuelo, denuncialo. Llama ahora a la línea de denuncias de Greenpeace al 011-4000-5590. Los datos que puedas aportarnos serán de gran importancia para nuestra campaña. Denuncia a las industrias contaminadoras. Sumate junto a Greenpeace al rescate del Riachuelo. Acordate, 011-4000-5590. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar y sumate al rescate del Riachuelo. Acordate, www.greenpeace.org.ar. Ese número que soñás esta noche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 91.9. Al final del día todo se recicla, cae y vuelve a empezar. Hay tantos caminos sin ningún sentido, es un juego de azar. 91.9. What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? 91.9. Déjame entrar y a tu vida y a tu corazón. Te quiero 91.9. Buenos sonidos, buenos momentos. ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Seguimos, gente, después de esta visita. Muy bueno los chicos, ¿eh? Ah, hablando de los chicos, alguien había mandado un mensaje. Ricky mandó un mensaje y preguntando si la locutora está buena. ¿Le contestamos, Víctor? Está muy buena. Sí. La verdad que está muy buena. Con esa Ricky, mini que trajo hoy. Ricky, si vos la vieras, ella se viene con el frío, ¿viste que hace hoy hace frío? Se vino con una mini... que no te puedo explicar, es un espectáculo. Eso, bueno, y el escote. Nuestra teoría con Víctor, coincidís conmigo seguramente, nuestra teoría es que la rutina y todo el material que nosotros leemos lo guardan en el escote. Porque no viene con nada, no viene con cartera, nada, y de golpe tiene la... Claro, como las viejas, ¿viste que se guardan el pañuelito? Sí. Bueno, ella, para mí que la rutina y todo lo que leemos acá... Le cabe. Exactamente. No, nunca dice nadie cuando dice algo. Bueno, Ricky, espero que haber contestado tu pregunta. Sí, está muy, pero muy buena. Bueno, a ver. Víctor, ¿querés contarnos tenía algo? Tenía que hacer una publicidad de un festival que está organizando la Sociedad de Fomento del Barrio Los Cachorros este sábado, que es mañana. Es un festival de rock donde tocan 6 bandas y empieza a partir de las 18 horas, si es que no llueve, ¿no? Si llueve, como es al aire libre, se suspende. Pero si no llueve, si está lindo el día, arranca a las 18 hasta las 24. Bueno, yo quería avisar de una varieté de circo que va a haber este sábado a las 23 en Integrarte, ¿sí? Que va a haber números de swing, con velas, con luces, con fuego, va a haber tela, teatro negro, trapecio, va a haber títeres y también danzas. La dirección es Estanislao López 344, para los que no conocen. Y bueno, vayan porque está muy Esto bueno. Esto es Ruta 8 y, sí, y la 25, ¿no? Tal cual. Y lo de los cachorros es en la Plaza de los Cachorros, obviamente. Muy bien. Sí, sí, porque si no vamos a ir enfrente de la escuela 25, no, porque no lo dije. Está bien. Y... gente, ahora me acabo de acordar. Sí, Charlie, ya. Charlie nos está apurando detrás del vidrio. Nosotros vamos a grabar el programa, este programa, Patas para Arriba, lo que usted está escuchando, lo que vos estás escuchando en este momento, lo vamos a grabar, vamos a hacer un programa con público presente. Lo vamos a estar grabando, ¿cuándo, Víctor? El jueves 24 de septiembre. El jueves que viene, en la Casa de la Cultura. Es el programa que va a salir el 2 de octubre. El 2 de octubre lo vamos a estar grabando entonces con público, así que están invitados en la Casa de la Cultura de Alberti, que está en la principal, en Irigoyen, a una cuadra y media de... El próximo jueves a las... A las 20 horas, de 20 horas. A 24, a una cuadra y media de la estación de Alberti. Entonces están todos invitados si quieren ver a la locutora sexy, al locutor Víctor acá, que de sexy no tiene nada, y bueno, y quien les habla, que la verdad que... es lo que hay. Mejor ni hablar. Es lo que hay. Entonces, el próximo jueves 24 en la Casa de la Cultura, de 8 a 22, va a haber sketch, como siempre, va a haber un acústico, va a haber teatro, radioteatro, Mundo, sí, Charlie, usted, vos también, Charlie va a estar también, claro. Me está haciendo señas detrás del vidrio, con Mundo Triste y Bizarro. Así que bueno, para no perdérselo, si ustedes quieren ver cómo podemos hacer las barbaridades que hacemos, los desastres que hacemos acá, lo van a poder ver, y vamos a hacer tal cual como estamos en la radio. Ahora, por ejemplo, yo estoy en patas ahora, Sí, la verdad que todos nos dimos cuenta, ¿eh? Bueno, perdón, chicos, pero tengo hongos y no me bancaba las zapatillas, perdón. Le tenés que contar a la gente que nos bueno, pero escucha. Vos me, pero bueno, está bien, pero no, si nos van a ver el 24, así como somos nosotros acá en la radio, vamos a hacer el 24, entonces, próximo jueves 24, estoy repitiendo mucho esto, ya está. Chicos, por falta decir, por favor, vayan. Sí, la gente se entendió el jueves. Pero el 25, Anto, sí. El 25 también va a pasar algo en la Casa de la Cultura de Alberti, ¿no, Víctor? Sí, el 25 tenemos un festival que organiza la Casa de la Cultura de Alberti junto a otras bandas, que es el Festival de Música Joven. Empieza a las 20:30. Tocan ese día Mil Voces, Agresión Verbal, Una Banda de Pilar, Viajeros Blues y Insoporte. Una banda de rock and roll. Esto es gratis en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti. Que el viernes entonces, ¿a qué el hora? El viernes 25 a las 20:30 horas. A las 20:30 entonces gratis en la Casa de la Cultura de Totalmente Alberti. Gratis, sí. El Festival de Música Joven con esta banda. La verdad que es un festival, va a estar bastante piola. La Casa de la Cultura de Alberti, la verdad que se está poniendo... Sí, sí, sí, gracias a muy Natalia, buena, que... a Nati, a Sabrina, a Antonia. Que nos deja ocupar el lugar, estar ahí, que... Bueno, y a las bandas que nos juntamos y compartimos una fecha y la pasamos bien. La verdad que está bueno eso de compartir cosas y hacer algo juntos, un poco lo que decían los chicos, ¿no? Si estamos solos, como sí, que no se más puede. Difícil. Así que la verdad bastante... Charlie está como loco, no sé por qué. Ah, entró Gustavo, por eso. Claro, era eso. Lo veía Charlie saltando como loco y claro, entraba Gustavo y se pone como loco. Entonces, el próximo viernes 25 a las 20:30, Festival de Música yes. Joven en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti. No entendemos por qué se pretende juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos y sin embargo no se ataca el hambre. No se ataca el hambre. Asesino serial de más de 25 chicos por día. Patas para arriba. Nunca entendiendo nada. Seguimos acá en Pata para Arriba, 91.9 FM Country, ¿no? No, me encanta, yo siempre lo digo, me encanta decir FM Country 91.9. Hoy, Gus está por ahí. Gus, hoy estaba a punto de decir, seguimos aquí en radio, te juro, en la otra radio que trabajamos antes. No sé por qué, no, se me puso. Pero bueno, seguimos aquí entonces en Patas para Arriba. Algunos mensajes que nos han llegado durante... Vamos a leer solamente dos de los mil que recibimos hoy. Dice, ¿qué le pasa a Víctor que está muy callado? Pregunta a Rauli. No sé si querés contestar. Hace señas, te digo, hace señas y hace gestos diciendo que... Y por eso no es motivo para no hablar. Bueno, le devuelve, dice. Después dice esto para... todos estos mensajes, espera, todos estos mensajes son para la gente de la banda. Tony, si querés decir a dónde nos pueden comunicarse con nosotros, mientras yo busco el mensaje. Ah, y si quieren comunicarse con nosotros pueden llamar al 011-15-5891-6708. Ahí está, por ejemplo, Ángel, que nos está escuchando desde Córdoba a través de internet en www.delvisocultura.com.ar/radio. Dice que la Tone mande un saludo para Ángel, que la escucha desde Córdoba y le deseo lo mejor a todos por ahí. Y no le diga, perdón que leo así, pero ¿vieron esas cosas cuando le faltan letras y esas cosas que no me saque? Yo las soy. Cosas raras, sí, ¿no? Estos jóvenes. Bueno, y no le digan Antonella, se llama Tone. ¿Cómo te llamas Tone? Charlie me había dicho anoche. Yo me llamo Tone, pero antes que nada le mando un saludo enorme a Ángel. Y bueno, sí. Que nos está aguantando desde Córdoba. Desde Córdoba, nos está haciendo el aguante. Gracias. Y me dicen Tone. ¿Te dicen Tone? Me dicen Tone. ¿Y a vos te gusta que te digan Tone? Me encanta que me digan Tone. A mí me gusta que me digan Papito. ¿Me decís? ¿Sí te gusta? Sí, ¿me decís? Ay, así. No, me parece que se van a enojar algunos si te digo así. Por favor. Bueno, les quería contar, porque antes me olvidé, 492-869 es el teléfono de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Antes me olvidé que hoy empezaba el festival de teatro, el sexto festival de teatro, sí, en Pilar. Pueden entrar a www.delvisocultura.com.ar sin el barra radio. y ahí va a ver la programación. Es hoy, mañana y pasado. Hay algunas obras de otros lugares que están visitando Pilar. No, estuvimos sí. la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvimos con Hernán y Martín. Del festival de teatro. Va a estar bueno. La entrada son 10 pesos cada día y 25 los tres días. Está para ir. Y también mañana a las 9:30 en el Teatro Vipícolo de Pilar se va a estar presentando la última función de Que en Paz Descanse, que es una comedia, la verdad, que es para cagarse de risa. Yo fui ya dos veces y seguramente voy a ir mañana porque voy con mi mamá, mis hermanos. Es para cagarse de risa desde que entras hasta que te vas. Entonces hay que verla. Está muy buena en el Piccolo Teatro, que es Pedro Lagrave en el fondo, en la Sociedad Italiana. Les queremos contar, gente, que pueden entrar a nuestro blog, que siempre lo estamos tratando de renovar. Pueden mandarnos sugerencias, pueden mandarnos críticas, que esto es muy importante. A nosotros nos critican mucho en la semana, bueno, obviamente, y que nos ayudan a mejorar. A veces no les hacemos caso y otras veces sí. Una de las cosas, por ejemplo, una de las críticas que tuvimos de la semana pasada es que por momento mi voz salía así como muy puto, me dijeron. ¿Quién te dijo eso? Unos compañeros como que... Como, no puede ser. Como que se me escapaba algunos agudos cuando hablaba. Y no sé, como que se me iba. ¿Sí? Y como que no sé. Bueno, puede ser. Qué sé yo. Uno hace el intento, pero... Claro, hay que hablar. No puede estar todo el tiempo hablando de esa manera, ¿no? No. Pero bueno, gente, ustedes también pueden entrar entonces a nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio y nos pueden dejar una crítica y mensajes para Tone y mensajes para Víctor y para Jar y para mí y puteadas y demás. Pero también pueden participar de una encuesta. Vamos a empezar a usar foros. Vamos a crear foros para opinar, para dar su opinión de distintos temas. Todas las semanas vamos a ir cambiando. Y bueno, el de esta semana va a ser ¿qué es lo que le falta a tu barrio en el área de cultura? ¿O qué te gustaría que haya en tu barrio en el plano cultural, ¿no? Artístico, sí. Cultural. Sí, sí, sí. Bueno, pueden entrar entonces al blog y opinar. Y bueno, la semana que viene, no, la otra. Leyendo los mensajes que ustedes nos vayan dejando. Acuérdense en www.delvisoscultura.com.ar. ¿Tenés un mensaje o no? ¿Es privado? No, no, no. Ah, bueno, recibo un mensaje, se caga de risa. No, entonces digo, bueno, nadie me lo dice. tengo ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Seguimos en... Es el caramelo de propone. Sí, que es el mal, pero seguimos a las 21:41. Seguimos aquí en FM Country 91.9. Y esto es Patas para Arriba. Charlie, déjame romper las pelotas. Ya ahora viene Charlie. Viene Tone para Mundo Triste y Bizarro. Más, sentate acá, hija, rompe las pelotas. Che, la bueno, qué carácter. Ay, buena. Dalo, hija. Avísame cuando estemos en el aire. ¡Ay, ya estamos en el aire! Las siguientes noticias son hechos reales realizados por idiotas o personas de otro planeta. No deben ser reproducidas a menos que seas un idiota o extraterrestre o que tengas un programa de radio. A partir de este momento presentamos... Mundo Triste y Bizarro. No, está normal. No escucho. Ya sé, porque anoche hice una posibilidad. Bueno, después te cuento. Bueno, empezamos con las noticias. Dice, la primera noticia, Tone, dice: hacer ejercicio moderado diariamente aumentará el deseo sexual. Aparentemente, la falta de deseo sexual en las personas es algo muy común, ¿no, Gus? Y en las mujeres son de que no tienen ganas de tener relaciones, no poseen el nivel de hormona correcta. Bueno, aparentemente, si vos haces más ejercicio, elevás el nivel de testosterona. Y entonces tenés más ganas de hacer la gandorcha. Aparentemente, algunos estudios dicen que 15 o 20 minutos de ejercicio moderado puede aumentar considerablemente la producción de este testosterona en el organismo, y entonces te da más ganas de tener relaciones. Es interesante. Es interesante. Yo por eso, a mi antigua novia, Lautaro. Ay, sí, te chocaba. No, está bien, sigo. ¿Por qué, Lautaro? ¿Por qué? Escándalo por un festejo apasionado en la cancha. Brian Beckles y Orlin Peralta. Mi inglés es perfecto. Me encanta tu inglés. A mí también. Se besaron de manera apasionada ante los... ¡Ay, no te lo puedo creer! Sí, bastante polémica. Luego de besarse en la boca, dejar un gol hecho en contra del deporte sabio que debe ser el equipo contrario. No te puedo creer. Yo sabía que los equipos de fútbol hay. Es que uno de estos se quejó y dijo que la verdad que los perjudicaron, que perjudicaba el vínculo de trabajo y familiar. Dice, él estaba muy emocionado. Yo no saqué mi lengua ni nada. Eso lo están poniendo de más. Ay, claro, por favor. Déjate de joder. También dijo, en ningún momento. Bien. Los jugadores tendrían que sacarse. Sacar sus emociones. Claro. Aparte, es tan lindo creerse. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Que yo una vez estaba en un equipo de fútbol. ¿En serio? Sí. En realidad, jugar fútbol no jugaba. ¿Qué hacía? Yo estaba a cargo de los vestuarios. De llevar las toallas, los jabones. Cuando terminaban, era algo terrible, ¿no sabes? No, era un laburo bastante, bastante difícil, Tony, te digo. Bastante difícil. Y bueno, y ahí conocí mucha gente. Pero te gente. Gustaba, ¿no? Y es muy sacrificado. ¿Qué querés que te diga? Es muy sacrificado. Pero la verdad que me gustaba bastante. Le mando un saludo al capitán del equipo. Él sabe quién es. Le mandamos un saludo. Bueno, aparentemente te cuento, Tony, seguimos con información. Y dice, gracias, porque ya me olvido, no sé ni dónde estoy. Aparentemente, no tan sentimentales, dice el título de esta noticia. Dice, ¿por qué las mujeres acceden a tener sexo? Es lo que nos preguntamos todos. A veces no es cuestión de suerte. Escuchen hombres. Gusti, escucha que el otro día me preguntabas. A veces no es cuestión de suerte poder de seducción o atracción física, solo de aburrimiento. Digamos, es la hora de cerrar los manuales de cómo seducir. Ah, mira, me dijeron que en el próximo programa vamos a tratar el tema de cómo seducir. Acá me dice que hay que cerrar. Acá nos boicotean. En el próximo programa, gente, vamos a estar con Tone. Fuimos a un curso sobre la verdad que fue tan productivo. Fue, la verdad que yo me levanté al profesor. ¿Vos? ¿Te levantaste bien? Sí, la verdad que sí, pero después me contás. Bueno, dice, es hora de cerrar los manuales de cómo seducir y dejar de acicalar para lograr una mayor atención del sexo opuesto. Según un estudio reciente, las mujeres acceden a tener sexo por aburrimiento. Si, lo que tenés que hacer cuando vos salís con una chica, Gusti, presta atención. Cuando vos salís con una chica, lo que tenés que hacer es aburrirla. Llevarla a mirar una película muy fea, muy aburrida. Lo haces, ¿no? Hija de puta, la carita que... Los aburrís. Les hablas, por ejemplo, de la economía tailandesa, que es un tema muy puntual, top, ¿no? muy top. Sí, yo creo que todo el mundo habla de eso. Cuando vos ves que tu novia o la chica en cuestión, digamos, ya se está aburriendo, ahí es cuando sacas todos tus atributos y le vas para adelante. Por lo menos esto es lo que dice este estudio, Tony. Dice, Tone, perdón. En definitiva, el sexo sí puede ser pago por... ¿Pago? Claro, obviamente. Sí. ¿Sabes? Por una demostración... Ah, no. Puede ser el pago por una demostración de interés o de consideración. Según el estudio, también puede ser por aburrimiento o por pena. Ah, eso es otra cosa también. La hace sufrir. La hace sufrir, entonces cuando la estás abrazando, secándole las lágrimas, ahí es cuando empezás cuando está en volada y es bueno. Verdad, principalmente eso, cuando están en bolas. Claro, la lástima puede ser el afrodisíaco o menos pensado. Ah, esa es otra cosa, dar lástima. Por ejemplo, hacer que tu brazo no lo puedes mover. Caminas así y tu brazo no lo puedes. Entonces le das lástima al otro y el otro, ¡tac! Te baja la canilla, podés tener relaciones. ¿Cuánto estamos aprendiendo, Tonea? La verdad, ¿cuánto estamos aprendiendo? La verdad. Dice, la lástima puede ser el afrodisíaco menos pensado, pero muy efectivo si ella se siente conmovida. La tenés que conmover. Por ejemplo, no sé, le decís, qué sé yo, tengo estas heridas de guerra y demás. Estoy muy mal. Dice, claro que el otro tira, el dato tira, perdón, por lo bajo, la concepción de que las mujeres tienden a tener sexo solo cuando están enamoradas. No entiendo, al final, estaban, ¿tenían sexo cuando estaban aburridas o cuando tenían lástima cuando estaban enamoradas? Bueno, yo creo que es un poquito de esto, un poquito de aquello. Dice, ya termino, dice, sí. Al parecer las viejas costumbres no pasan inadvertidas. Pagar la cuenta del restaurante y hacer regalos siguen siendo buenas maneras de conseguir el sí esperado. Sí, yo creo que sí. Ahí ya no le gustó a Gustavo. Y sí, porque tiene que poner... En fin. Gustavo es bastante codito, te digo. ¿Continúo? Salvo hoy que se va a pagar, parece, la comida. Ah, buenísimo. Continúa, Tony, discúlpame. Bueno, la dura historia del hombre más alto del mundo, no concreta, porque las mujeres le tienen miedo. Ay, pobrecito. Pobrecito, la verdad, ¿no? Se llama Sultan Kosen, es turco, mide 2,47 centímetros. ¿Cuánto? 2,47 centímetros, es bastante alto, 2 metros y pico, ¿eh? Wow. Y desde ahora es oficialmente el hombre más alto según los récord Guinness. Mira vos. Y bueno, y él confesó, que las mujeres se asustan al verlo y que por eso nunca pudo estar con una chica. Espero que ahora que soy famoso pueda conocer a muchas mujeres. Me gustaría poder casarme algún día, afirmó. Pobrecito. Una vez yo salí con un hombre alto. ¿Y qué onda? Antes de Lautaro. Olvidémonos de Lautaro. Yo salí con un tal, ¿cómo era que se llamaba? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, lo saludamos también. Le mandamos un beso muy grande. Gonzalo igual nunca nos escucha, nunca va a vernos, nunca nada. Mide 2,25 metros medía. Vi tan alto, no sabe, yo dije, Dios mío, lo que debe tener este hombre. ¿Y? Lo que debe tener, es para no seas ansiosa. Bueno, empecé justamente, seguí los consejos que Gus siempre me da, aburrirlo, entonces lo llevé, le hablé, por ejemplo, de mi colección, yo tengo una colección muy grande de tapitas, de gaseosa. Son todas iguales en realidad, pero bueno, es divertido. Entonces le hablé, lo aburrí, y cuando ya estaba re aburrido, llegamos a la parte de la acción. Me dice Luciana. No, la verdad que nada que ver. Nada que ver. Señoras, los altos no la tienen grande. No, definitivamente. Ahí fue cuando después, bueno, me conocí a Gustavo, ¿no? Sigamos. En fin. bueno. Me pasan notas y yo no puedo pensar. Sí, no puedo pensar, hablar. Son muchas cosas. Pensar en cómo vez. Tengo que mover esta parte, porque si no, no me sale, ¿viste? Entonces, hay que modular bien la boca. Claro, hay que modular. Hay que modular. Y si no, si yo no modulo correctamente esto, me puede salir otra cosa, ¿entendés? Claro, sí, sigo yo, ¿no? O serías vos. Ay, ya. Dice, lo siguiente, el gran negocio de la marihuana, acá presta atención, Dieguito. Dice, con la despenalización del uso para consumo privado y personal de la marihuana por parte de la Corte Suprema de Justicia, los usos y efectos de esta hierba comenzó a tener estado y tratamiento público. Aunque desde hace mucho tiempo, un mercado se afianzó y expande a fuerza de cosméticos, ropa, alimentos, papel, auto, cartón y ladrillos, entre otros. Te cuento, aparentemente la marihuana, aparte de servir para fumar, armarse un cigarrillo, sirve también para hacer otras cosas, como por ejemplo cosméticos, ropa, alimentos, papel, autos, cartón y ladrillos, entre otras cosas, aparentemente. Yo conocí un chico, tenía un pantalón de marihuana. ¿Un pantalón de marihuana? Sí, los amigos se lo fumaron todo el pantalón. Quedó en bola, pobrecito. ¡Qué loco, ¿no? Esto. La verdad. Dice, incluso para Andrés Rolando, dueño de Natural Rasta. Natural Rasta es el negocio, ¿no? Que sí. Es un comienzo de Linier. Dice, acá nomás. Dice, la marihuana está llamada a ser un producto de renombre entre señoras con pruritos. ¿Qué son pruritos? Con cierto recado, cierto. Dice, los productos hechos a base de marihuana tienen propiedades importantes. Sucede algo parecido con el aloe vera. Ah, claro, o sea, por ejemplo, hay shampoo. Ah, mira, aquí dice que hay shampoo de marihuana. Con razón. Ahora entiendo. El otro día vengo, el otro día, ¿cuándo era? El miércoles a la noche, a las 10 de la noche, pasé por la radio y se sentía un olor a marihuana. Digo, ¿qué es esto? Y no, eran que se habían lavado con shampoo de marihuana. Ahora entiendo. Mira qué bien. Ahora entiendo. Yo enseguida pienso mal. Bueno, continúo. Insultar al jefe no es motivo de despido laboral según la justicia. Ah, mira. Llamar a un jefe hijo de puta no es motivo de despido laboral, ya que esta expresión es de uso corriente, decidió un tribunal español citado este miércoles por el diario El Mundo. Claro, tal cual. O sea, si vos en este momento fuiste a putear a tu jefe, cagaste, era en España. No, la verdad que en España. Ah, mira vos. Claro. ¿Quién no ha tenido alguna vez? Ay, de decirle las mil y unas, ¿no? Sí. Hijo, aumentame, no puede ser que no tenga obra social. Tal cual. Esas cosas que a veces uno le quiere decir al jefe, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que también deberíamos implementarlo acá en Argentina. Es verdad, por ejemplo, por ejemplo, yo una vez estuve trabajando, a veces trabajaba, antes de trabajar en la peluquería, yo trabajé en una oficina que se dedicaba a vender cosméticos, ¿no? Ah, ¿y cómo te fue? Para la horta, digamos, pero me fue bien, justamente. Ah, claro. Lo único que pasó fue, el jefe tenía una particularidad. Nosotros en el trabajo teníamos un solo baño. Ay, qué bajo. Y mi jefe lo quería para él solo, en forma exclusiva. Claro, imagínate, yo iba cada rato, me encremaba, viste, porque si no la piel se te pone seca y demás. Claro. Y él no quería. Entonces nos habilitó un baño en el fondo de la oficina. Bueno, vos decís que tiene que ver. Lo que pasa es que el fondo de la oficina estaba afuera, en realidad. La oficina había un parque grandote, más o menos 150 metros, y había estaba el otro baño. Ay. Claro, imagínate, cuando uno tenía ganas de hacer su necesidad, una tortura. Cuando llegabas allá, ya está. Llegabas tarde. Una vez casi me pasa. Ay, que no llego. No me hagas acordar. No recordemos esos momentos, por favor. Bueno, terminamos entonces. Con este. La verdad que tuvimos mucha información. ¿Cómo está el mundo, ¿Cómo verdad. Está? La verdad, sí. Tone, me encanta hacer el noticiero con vos. Ay, a mí también. A propósito de eso, me tenés que invitar a alguien. Ay, sí, ¿no? Yeah. No entendemos por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Bueno, gente, nos estamos despidiendo ya. Sí. Ya se estamos llegando al final de este Patas para Arriba, el programa número 6. Qué aguante, la verdad. La verdad. Yo creo que el dueño de la radio no nos debe estar escuchando, si no, no podríamos estar al aire todavía. No, sí, yo creo que sí. Sí. Sí. ¿Te está gustando venir? Me encanta. Buenísimo. Me encanta. Sabías que no te van a pagar, ¿no? Sí, lo sabía. Ah, digo... Por ahí... No, ay, no me van a pagar. Víctor se está enterando en este momento, bueno... Víctor, la verdad que... Yo. Víctor, que nunca quería hablar... Nunca quería hablar. Me encantó. Pero bien, vamos, me encantó, vamos mejorando. Me encantó, sí, sí, sí. No, no solo tres palabras, sino que actuó muy bien con Charlie al muy buen al actor, yo no sabía. Sí, sí, sí, sí. Y mirá que Charlie no le gusta compartir con hombres los sketches, ¿eh? Es raro eso. Sí, la verdad. Ahora que lo estoy pensando, siempre actuó con mujeres, con Sabri, Con Sabri. Pero es raro. Bueno, hoy hizo el sketch Charlie con Víctor, la verdad. Sí, muy bueno salió el sketch, la bueno, verdad que sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Sí. Quiero mandar saludos. Yo sé que esta parte de los oyentes dice, es aburrido, ¿qué me importa que le mande saludos a tu tía y qué sé yo? Bueno, pero nada, tenemos ganas De mandar saludos y listo. Vamos, un saludo muy grande a Marta, a Lalo, a Sofi, que nos está escuchando. Seguramente Carla también debe estar escuchando. Un saludo muy grande a mi mamá, a Mirta, a mis hermanas, Cristina, Claudia, Sandra, Mónica, Néstor y Johnny, y todos mis sobrinos y sobrinas. Un saludo a Alma, que seguramente también va a estar escuchando. Alma, me parece que va a estar en el próximo programa que vamos a grabar allá en la Casa de la Cultura. Un saludo a Nancy, bueno, y a todos mis compañeros de trabajo y demás. Un saludo muy grande a Mariano, te mando un beso muy grande. A Jorge, que nos está escuchando por internet, y a Sebas también, que uno debe estar escuchando. Bueno. Y a Hueso. Perdón. Yo quiero mandarle un saludo y un beso enorme al arbolito, a mis viejos, a mis hermanos y a mis compañeros del profesorado de teatro, principalmente, que hoy un par ya nos empezaron a escuchar desde hoy. Muy bien. Así que saludos a todos ellos. Pobrecita. ¿Te la vas a bancar después de ir en la semana? Sí, ¿cómo que no? Más con una máscara, ¿no? Claro, es teatro. Es teatro. ¿Víctor? Sí, quería mandar un mensaje a David, que llamó hoy. Es un amigo de Manuel Alberti, que hace mucho que no lo veía, y llamó hoy a la radio, así que un saludo para él. Estuvo escuchando. Sí, sí, sí. Pobre, hace mucho que no lo ves y encima te escucha justo en este momento. Claro. No, ¿qué pasa? Bueno, pero estuviste bastante bien, eso es sí, lo único zafable. Verdad. Es lo único zafable. Bueno, gente, acuérdense que el próximo jueves entonces, jueves 24 a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, vamos a estar grabando nuestro programa Patas para Arriba con público, o sea, ustedes van a poder entrar y van a ver cómo nosotros hacemos esta barbaridad, este desastre que llamamos Patas para Arriba. Van a poder entonces verlo en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti, en Irigoyen, a una cuadra y media de la estación. El próximo jueves entonces, a las 20, y el viernes, bueno, en nuestro programa de radio, como siempre, a las 8, pero también a las 21, los chicos de Mil Voces y otras bandas amigas van a estar tocando entonces en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti. Bueno, nos despedimos, gente. Sí. Gracias, Tone, por haber estado acá. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Víctor. A todos ustedes también. Gracias, Diego, que está en la operación. Y a Gustavo no le vamos a agradecer. Gente, es lo que hay. Esto fue Pata para Arriba. Nos despedimos como siempre con Pégate una leída. Hoy en Pégate una leída vamos a leer un poema de Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices. Y este poema está dedicado a Claudia. Claudia Falcone, que fue una de las secuestradas de aquella fatídica noche. Dice, hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría esta voz. No creas que no te busco, no me olvido. pues no hubo adiós. Nos dijimos solamente hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones, o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza, pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto, y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? De la angustia colectiva, ningún gesto ni una onda para encontrarse en otra cara. La maldita economía, la mediocridad y el miedo pintaban un cielo gris, oscuro y atroz. Medios predicaban el final de la esperanza, machacando boludismos y depresión al por mayor. Y un bichito nos miraba desde arriba de unos techos, mezcla de vergüenza y lastimosa humanidad. Algo debo hacer y pronto, dijo el pobre transpirando, preparó su punta larga y su loco corazón y picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara. Las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Conozco picaduras del bichito y su loco corazón que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara. Las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Cálculo que se le cruzó. dejamos que se muevan. Ya no hay nada que nos pare. Empecemos por ahí. Algo distinto está sonando.